Bueno, tenemos contacto telefónico con Matilde Castillo, trabajadora doméstica con muchos años de lucha en el sector, con muchos años también aquí viniendo a la radio y trayendo los temas vinculados a esta tarea, a este rol. Matilde, bienvenida y bueno, feliz, no sé si se dice feliz día cuando es un día que también está vinculado a la lucha, ¿no, Matilde? Buenos días para todos los compañeros de la radio, buenos días para todos. Si no sé si es feliz el día, digo, nosotros todavía, si no conquistamos la liberación por nuestro pueblo, no podemos decir feliz día. Pero bueno, a veces los trabajadores sin querer pasar por ese momento te dicen, sí, feliz día. Pero bueno, feliz día también para todos los trabajadores domésticos que hoy por hoy, como ustedes saben, siempre que es una lucha continua desde hace más de 100 años, ¿no? Uh-huh. Porque la lucha, esto tienen décadas y décadas para atrás, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? Igual que los rurales. Hoy por hoy la situación de las trabajadoras domésticas, ¿cuál es? Porque viste que se ha tratado de mostrar como que ha habido una gran superación de las condiciones de trabajo para las trabajadoras domésticas. ¿Cuál es la realidad del sector, más allá de que evidentemente pudo haber habido algún avance? Mirá, los avances que se dieron en el 2005 fueron la apertura de los consejos de salario, pero eso fue un avance para el retroceso, porque se siguió perdiendo capacidad económica, se siguió perdiendo también los derechos de los trabajadores. Digo. Nosotros estamos acostumbrados a que la central oficialista diga que los avances fueron un éxito y que antes ganábamos 8 pesos la hora y que ahora ganamos 120 pesos la hora. Digo, nosotros estamos acostumbrados como trabajadores clasistas a escuchar ese tipo. No, eso no es verdad. Escuchar una cosa, con un salario de 13.000 pesos, ¿qué familia puede vivir? Que escuchamos una cosa, el 8 del mes pasado salió el último aumento de la trabajadora doméstica, ¿no? Te dicen que es un 8%. Un 8% de cada 1.000 pesos son 8 pesos más la hora. Tienes que partir de ahí. Cuando hablas de salario, estás hablando de la comida, del alquiler, de querer tener tu casa propia, de poder gozar una buena salud, de comer todos los días. A ver, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de salario, es vergonzoso, vergonzoso. Sí. Y no me extraña para nada, porque todo el mundo acá sabe que la central del TNT firma rebajas salariales, firma seguro de paro. Por suerte, hay otra central, que es la Confederación Sindical Gremial del Uruguay, que es todo lo contrario. No firmamos rebajas salariales. No firmamos seguro de paro. Sí que estamos por el trabajo, por el salario, por la vivienda, por la educación y por las libertades sindicales. Matilde, sucede en este caso lo que está sucediendo en todas las ramas de trabajadores, que le ponen el cuco de que si piden aumento se quedan sin trabajo, ¿no? Y si quieren salvar el tener trabajo, no pueden estar pidiendo aumento. La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay dijo que se está trabajando en una fórmula de acuerdo, que esta semana habría luz verde y que se va a hacer lo máximo para conservar el empleo. Ahí aparece el cuco, sí. Conservar el empleo. Ahí está. Si vos querés conservar el empleo, quédate ganando. Agarrá lo que te den. 50 pesos la hora y agarrá lo que te den. Entonces, seguro. La explotación de la explotación, eso al que no le enerva eso, al que no se subleva con eso, escúchame, ¿qué estamos haciendo en la tierra? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Trabajadoras domésticas, y ahora que está el cuco de que en el cerro está el COVID y que en el Capra está el COVID, y resulta que las trabajadoras domésticas todas vivimos en barrio y todas tenemos pobreza. Tenemos dificultades para movernos. Y ahora te dice, pero ella no dijo, esta señora no dice que ahora a las trabajadoras domésticas le dicen, bueno, mañana no vengas y te llamo cuando te preciso. Claro. Pero cuando llega la hora de pagar el salario. Ah, y usted un día no vino, el otro día no vino, pero la trabajadora no vino porque la patrona le dijo que no viniera. No le dijo que no le iba a pagar el salario. ¿Viste? Entonces estamos peor de lo peor. Por eso yo digo, menos mal que tenemos otra central que sí defiende a los trabajadores todos en general. Porque lo mismo pasa con los trabajadores de la salud, que pasaron a ser unos héroes de la salud, claro, y después a esos héroes lo mandaron al Seguro Padre, por ejemplo. Matilde, además uno supone que estos anuncios de que la rebaja salarial genera empleo tampoco se cumplen los hechos, porque a la vista está que ahora se ha perdido un montón de trabajo, a pesar de que no es que haya crecido el salario en los últimos consejos de salario, los últimos aumentos han sido por debajo de la inflación, y así todo, la condición laboral de la gente es muy precaria. No crece. Porque si vos no tenés trabajo, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a ir a comprar la carne? ¿Qué vas a ir a comprar la ropa para los chiquilines? Entonces, no se puede separar el salario del trabajo, de la educación, del trabajo. ¿Te das cuenta? Eso no se puede separar ni con un vidrio, no sé, ni con una chile, no se puede separar. Entonces, cuando vos reclamas tu salario, ahí dejaste de ser una trabajadora como de la familia, dicen, ¿no? Ah, porque mi empleada es como de la familia. Cuando vos le reclamas el salario, ahí ya dejaste de ser de la familia y ya pasaste a ser... Ni vecina sos. No, ni una gente. Una extraña. ¿Viste? Una extraña. Entonces, yo lo que planteo es que si no te metes con los ricos, el salario no va a mejorar. De algún lado tiene que salir la plata, claro. Y claro, y además, si vos no agarrás el tema general, el tema general, que es la vida, el trabajo es la vida. Vos no podés ir a trabajar por 100 pesos la hora y cuando venís a tu casa no podés resolverle la comida a tus hijos. Y que el techo se te llueve, ¿eh? ¿Y con qué los abrigás? Y después dicen que, ¡ay, qué barbaridad, tanta gente durmiendo en la calle! Pero, a ver, sáquense, abran los bolsillos, inviertan en lo que tienen que invertir. Porque vivir, ahora como están gobernando, ollas populares que la propia gente saca de sus bolsillos lo que no tiene para poder ayudar a los vecinos y a los hijos de los vecinos para que puedan tener un plato de comida. Antes era todos los días cuando empezó, ahora son una o dos veces por semana y en algunos barrios. Claro. Porque ¿de dónde vas a sacar dinero si no tenés trabajo? Maldita sea. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es una lucha continua y lo mejor que nos puede pasar es que haya otra central como la Confederación. Claro. Porque tiene que ser, vos tenés que combatir el capitalismo. Si no combatís el capitalismo, marchamos todos, pero nos vamos a morir amontonados. Los trabajadores y los jubilados, peor aún. Que muy le bien. Han quitado, le han robado bastante su jubilación con el cuento de la inflación, que eso, que el otro, que nosotros los trabajadores comunes no tenemos bien claro qué es la inflación. Y entonces te embarullan con un montón de palabritas y porcentajes y vos terminás ganando 3 pesos. Y la gente se sigue empobreciendo, porque más claro está que ahora con el COVID los ricos son más ricos y los pobres son los más pobres. Matilde, queríamos saber, ¿este día es un día no laborable para las trabajadoras domésticas? ¿Cómo se maneja eso? Porque por lo general, cuando se da este tipo de calificaciones, ¿no? Del día D, es un día también para cobrarlo y no trabajarlo, digamos. Cobrarlo y no trabajarlo, exactamente. Porque, ¿qué pasa? Ante la necesidad de los trabajadores de ganarse el jornal, a veces hacen acuerdos personales, ¿no? Entonces, hoy te doy el día, pero, por ejemplo, hoy venís a trabajar y mañana te lo doy libre, ¿no? Uh-huh. Porque a eso les interesa. lo que le importa a ellos, no le interesa que el trabajador tiene que ser respetado. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay que tener pero ni un milímetro de confianza en lo que te plantean, porque siempre te están sacando el jugo. Continuamente es a lo que ellos quieren. Y no nos debemos acostumbrar a eso. Porque está mal eso. Yo también soy un ser humano. Ellos serán muy un ser humano, a veces se les nota muy poco. Pero nosotros los trabajadores tenemos todo el derecho a aplicar nuestra libertad sindical, a luchar por nuestro salario. Bien, en este caso es un día feriado pago, digamos. Este caso es un día feriado pago. Nosotros las trabajadoras tenemos 5 días feriados pagos en el año, más este día, quiere decir que son 6 días. Son 6 jornales que también hay que cobrarlos, porque nos hacemos los olvidados y un 25 de agosto, por ejemplo, trabajan y cuando viene la liquidación del sueldo, ese día es doble. Si lo trabajás, es doble. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros los trabajadores somos los más indicados para cuidar nuestros derechos. Si no lo hacemos nosotros, nadie, las patronales y el capitalismo no se va a acordar de la pobreza. Hay que seguir en porque si no, no estás planteando una lucha de clase. ¿A vos te parece que el PCNT lo que firmó eso de lucha de clase? Eso es una entrega total. Ya no tienen más que entregar. Muy bien, Matilde. Entonces, yo hoy le digo, y después déjame pasar un chivo. Yo hoy quiero decirle a la compañera Corina, que anduve por el barrio de ella, que le agradezco el material del trabajo doméstico de Honduras, que me quedó de pasar, porque a mí me interesa toda la situación general, está bueno, y tiene razón, hay un muro por ahí por la zona que dice 2 gobiernos la misma entrega, sí, yo digo sí, que tiene razón, porque además tiene que haber algo específico también para el PCNT, porque el PCNT sigue entregando la clase obrera. Y a todos los trabajadores que todavía no han llegado a conversar en la Confederación, porque nosotros queremos conversar, no queremos presionar como presiona el PCNT, que si te vas del PCNT te borra y chau, no. Nosotros, la política nuestra es abierta. Entonces tengo que pasar la página de Facebook. Ajá. Este es uno. Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Esa es la página del Facebook y ahí todos los trabajadores que todavía no han tenido la suerte de pasar por la Confederación se ponen en contacto y nosotros a donde sea vamos a conversar. Si no pueden venir a nosotros, nosotros vamos a ellos. Y además, que la Confederación, tenemos una rifa de 50 pesos, que es un horno eléctrico. Todos aquellos trabajadores que todavía no han ido a pasar a retirar los números por sindicato, ya sea o personalmente, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde estamos en la calle Jackson, 1407, para atender a todos los trabajadores. Y también que nos den una mano solidaria, porque tenemos muchos trabajadores que estamos sin trabajo, sin nada, y como organización nosotros nos comprometimos a hacer una junta de comestibles para arrimarle a todos esos trabajadores que hoy por hoy no tienen trabajo, tienen que darle a comer a los hijos, y bueno, la solidaridad concreta con esos trabajadores también. Gracias, Matilde, un abrazo. Un abrazo para todos y muchas gracias por llamar. Chao, chao.